En los años pasados estuvimos siguiendo un interesante proyecto que se llevó a cabo aquí en la zona de la Sierra del Este y también en el basalto de un convenio de Comisión Nacional de Fomento Rural con otras instituciones, más por supuesto gente que apoya estos proyectos, también del exterior. Y fuimos siguiendo el proceso de estas tres sociedades de fomento de aquí del Este, más que nada por la cercanía, ¿no? Pero bueno, hay novedades en este tema, pese a que ya nos habían tirado alguna puntita. Vamos a hablar con la ingeniera Carriquiri, con María Eugenia Carriquiri. Pasa que los Carriquiri son tanto que... que es la directora del proyecto. Así que bueno, María Eugenia, el gusto de estar charlando contigo, ¿no? Hola Gustavo, un placer estar con ustedes otra vez y para contar buenas noticias, ¿verdad? Sin duda, de ese proyecto estábamos hablando, de lo que tiene que ver con la ganadería familiar resiliente, que por supuesto, ¿no? Estaban pidiendo más cancha, porque por supuesto, ¿no? Hubo cosas que sucedieron en el medio, en fin, pero hablando también un poco con ustedes y con el Chelo, decía, bueno, a veces no hay mal que por bien no venga, y eso generó un aprendizaje con, por supuesto, ¿no? Todo lo de la adaptación y mitigación y resiliencia saliendo en pila, ¿no? Pero bueno, contanos qué es esta nueva etapa de este proyecto. Bueno, esta nueva etapa es la concreción de lo que decíamos desde un principio, desde el primer día de trabajo en el 2020, cuando decíamos que estos son procesos de largo aliento, son ciclos largos que se requerían por lo menos 4 años de trabajo para consolidar los cambios, y que en ese momento nosotros empezábamos un proceso de 2 años ya sabiendo que teníamos que buscar la manera de contar con 2 años más de trabajo. Y bueno, y en eso estuvimos en estos últimos meses trabajando de forma muy intensa y logramos una continuidad de trabajo con las 6 sociedades de fomento, las 3 del Este y las 3 del Basalto, de aquí al segundo semestre del 2024, para poder consolidar los cambios tecnológicos que se están dando a nivel de los sistemas de producción, la mejor adaptación y resiliencia al cambio climático y los procesos de aprendizaje que necesitamos para que esto pueda a su vez ser otro mojón en un proceso que busca seguir escalando esta forma de trabajo cada vez a más familias. María Eugenia, ¿quiénes, por supuesto, ¿no? los principales actores, por supuesto que son los técnicos, los productores y su... ¿no? Y sus diálogos de saberes y el aprendizaje, pero por supuesto dentro de institucional, ¿cómo va a ser la cosa? O sea, en este caso está por supuesto Comisión Nacional de Fomento Rural, pero bueno, aparece INAC con algún objetivo nuevo, y por supuesto, ¿no? ¿Quién fondea esto, ¿no? Es decir, como siempre digo, no en los términos náuticos, sino en los términos, bueno, de que todo esto hay que hacerlo funcionar, ¿no? Sí, bien, mira, seguimos trabajando con Comisión Nacional, con el apoyo de INIA, con las mismas 6 sociedades de fomento, y esto va a tener en esta segunda etapa 2 fuentes principales de financiamiento. Hay una fuente que va a cubrir lo que es el trabajo de campo, los agrónomos trabajando directamente con las familias, y esa fuente es el mismo programa Agroclima Plus, que frente a un pedido del Ministerio de Ambiente de Uruguay, nos otorga una prórroga especial, pero que cubre solamente el campo. Frente a esta situación, en la búsqueda de cubrir las otras áreas que también son importantes para este trabajo, Comisión Nacional firmó hoy un convenio con INAC, con el Instituto de la Carne, que básicamente va a tener 2 líneas de trabajo a su vez. Va a tener una primera línea de trabajo en lo que tiene que ver con la digestión de la experiencia, con el derrame de lo aprendido hacia las zonas de influencia de cada sociedad de fomento y a nivel nacional. También en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y de capacitación de los dirigentes y los técnicos del proyecto, los dirigentes de los fomentos y los técnicos del proyecto, y un espacio que para nosotros es muy importante en el funcionamiento del proyecto, que es lo que le llamamos el grupo motor. Uh-huh. Y es una reunión semestral que hacemos con dirigentes de las 6 fomentos, los técnicos de campo y el equipo de coordinación, que es Comisión Nacional e INEA, para monitorear lo que venimos haciendo, evaluar lo que se ha hecho hasta ahora y marcar las prioridades para adelante. Y lo otro que va a financiar INAC también es todo lo que tiene que ver con materiales de difusión, videos, material escrito, material de capacitación. Eso va a estar en el marco del convenio con INAC. Y en la otra línea que para nosotros también es muy importante, que vamos a estar trabajando con INAC, es lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos de la información. Cuando nosotros empezamos en el 2020, uno de los problemas que tuvimos fue la falta de registros a nivel de los predios. Eso fue una línea de trabajo muy importante para nosotros, de lograr que los registros se organizaran, se sostuvieran, se sirvieran para tomar decisiones. Y ahora con este convenio con INAC queremos dar otro paso más, que es digitalizar eso y lograr que lleve menos tiempo, que se haga de forma más ágil, que se haga de forma más segura, en términos de que podamos ir corroborando coherencia, podamos ir intercambiando y podamos también devolver de forma más rápida a las familias esa información para la toma de decisiones y contar desde Comisión Nacional con información ordenada de las características de la ganadería con la que estamos trabajando. Mm-hmm. Sin duda, es decir, por supuesto, ¿no? Esto que ya esta trayectoria que sin duda ya tienen con estas gremiales facilita las cosas sin duda, y aparte, bueno, como decías tú, ¿no? Cuando se le agregan herramientas para un mejor funcionamiento, ni que tal vez, ¿no? En cuanto a lo que es el grupo humano, por supuesto los productores, ¿no? Pero en cuanto a técnicos, etcétera, ¿van a ser los mismos que hicieron la otra parte? Sí, en esta etapa mantenemos las 6 sociedades de fomento, los 6 agrónomos de campo en su rol y el equipo de coordinación. Nos mantenemos las mismas personas con las mismas familias. Así como cuando empezamos en el 2020 era claro que había que desde un principio poner un esfuerzo en buscar esos 2 años, ahora en esta segunda etapa de 2 años pasa a estar claro que el esfuerzo está en seguir extrayendo los aprendizajes y buscando los mecanismos para que esto se pueda ampliar a más fomentos y más familias. Tenemos gente preguntando cuándo vamos a poder abarcar más gente. Y en general la respuesta es que tenemos que hacer bien lo que estamos haciendo ahora para que después se nos habilite, ¿no? O sea, sentimos que es como uno va como plantando mojones. Uh-huh. O sea, hace años que empezó este enfoque, en el 2012 empieza el Coinnovando en Rocha, después hay otra serie de proyectos con Coinnovación. En Coinnovando eran 9 familias, hoy son 50. Bueno, si seguimos escalando, ¿cuántas podemos llegar? Tenemos que seguir trabajando en eso, y es uno de los nortes para adelante. Estamos convencidos de que esta es una buena forma de que las familias se puedan adaptar mejor al cambio climático y puedan tener una mejor sustentabilidad en el sentido amplio, en el sentido de las 3 patas, ¿verdad? Ambiental, social y económica. Y bueno, y la idea es tratar hacer bien esta etapa, ya con un ojo mirando hacia adelante de que hay que pensar cómo vamos a escalar esto, cómo vamos a seguir escalando esto. Uh-huh. Sin duda, todo un desafío, ¿no? Y máximo cuando se introducen algunas otras herramientas, aparte de lo que es la, ¿no? La mitigación y la adaptación. Bueno, de un tiempo a esta parte se empieza a hablar sobre el tema de la anticipación, ¿no? Es otro gran tema en el cual yo me metí bastante ahí con la UNESCO, que trabaja en esos temas, y bajarlo a tierra y a decisiones en predios a veces no es fácil, pero bueno, yo creo que indirectamente los productores hacen eso, ¿no? Es decir, no es fácil imaginar escenarios, pero muchas veces, sobre todo cuando tenemos una variabilidad tan, tan grande y a veces muchas veces una expectativas de las épocas en que normalmente había recarga de agua, hoy hay seca, ¿no? Y es al revés. Pero a la fuerza yo creo que lo están aprendiendo, incluyendo en su toma de decisiones. ¿Tenés el mismo pensamiento? Como un productor que me decía hace tiempo que le tenemos más miedo al verano que al invierno, ¿no? Sí. Antes le teníamos miedo al invierno, a las heladas, ¿no? Y ahora le tenemos miedo al verano y la falta de agua, porque realmente tuvimos dos sequías y ahora estamos con otra en proceso que y además esto no nos agarra con los valores del ganado con los que nos agarró el anterior, ¿no? Entonces es un tema, y el tema de la una línea de trabajo muy fuerte que es inherente al enfoque de coinnovación, digamos, que es abarcar todo el sistema, es poder hacer un ejercicio en técnico con las familias de planificación, ¿no? Y para planificar tenemos que definir objetivos, y para definir objetivos nos tenemos que poner de acuerdo, y eso no quiere decir que si después viene una sequía el esquema es rígido. Quiere decir que si tenemos los objetivos y las prioridades definidas frente a una situación inesperada, como puede ser una sequía o algo que nosotros no podemos controlar, tenemos los parámetros definidos que nos van a permitir una mejor adaptación al cambio. ¿Qué cosas podemos mover del sistema sin afectar de forma demasiado significativa los objetivos y cuáles sabemos que si las tocamos después va a estar complicado, y cómo ir haciendo esos ajustes es un desafío permanente para los técnicos y las familias en el campo, ¿no? Sin duda que sí. María Eugenia, por supuesto, este diálogo recién va a recomenzar, ¿verdad? Pero queríamos tener también un poco los detalles. Bueno, está firmado el convenio, están comprometidos los fondos. Bueno, ¿cuándo el cuadro empieza a jugar el campeonato, ¿no? Es decir, como si bien ya tienen la gimnasia hecha, como decíamos, pero hay que, ¿no? Lo de siempre, quién hace qué, cómo y cuándo, ¿no? Mira, el trabajo de campo con las familias se retomó en noviembre. Ya empezó en noviembre, ya empezaron los técnicos a visitar los predios nuevamente y están a cuatro manos con la familia, con la piloteada de la sequía, los diagnósticos de actividad ovárica, el ver un poco cómo viene la situación para tratar de lograr un entorno lo mejor posible. Esto ya arrancó en noviembre y el trabajo con INAC arranca en enero. Así que logramos que dentro de todo las dos líneas se alinearan bastante bien en el tiempo, así que con los dos vamos a ir hasta el segundo semestre del 2024 con el trabajo. Correcto. Así que en pocos días, como que casi, ¿no? casi que lo pararon, digo, ¿no? Porque si ya la cosa arrancó en noviembre, por supuesto, ¿no? Si no habría información y bueno, y aprendizajes que se perdía, ¿no? Entonces es buena cosa tener una continuidad, ¿no? Pero ahora, bueno, ya con más objetivos y con quien apoye, ¿no? Eso sin duda que es importante. Así que, bueno, no tengo más que desearles éxitos otra vez, que por supuesto los vamos a estar molestando para que nos cuenten lo que están haciendo. Acompañando. Es cierto, y bueno, y por supuesto viendo cómo evoluciona todo. Y bueno, por supuesto, ¿no? Saben cómo comunicarse con nosotros, así que cualquier novedad que tengan, es bienvenida, y bueno, estableceremos los diálogos pertinentes. Y bueno, y aparte para desearles, ¿no? Tanto al equipo técnico, a los productores de las gremiales, que bueno, son gente muy muy conocida y muy cercana, que arranquen el 2023 con todo, y bueno, y con este proyecto que realmente yo creo que ha sido, con la gente que hemos conversado, ¿no? realmente se ha generado un aprendizaje, se han modificado prácticas, en fin, yo creo que están muy conformes, así que bueno, creo que el éxito en parte ya está asegurado. Muchas gracias y espero que sí, que nos sigan acompañando y nos iremos manteniendo al tanto de lo que vaya surgiendo. Muchas gracias, María Eugenia, un saludo grande y buen año. Gracias, Gustavo, un abrazo, feliz año.